HR Business Partner, el reclutador de talento experto. Si empleas a más de 100 personas y buscas talento experto, necesitas a este personaje cuyo salario ronda entre los 80 mil pesos mensuales. Por Tatiana Gutiérrez. La rápida evolución del mercado laboral, desde las tareas que se desarrollaron hasta los nuevos perfiles, han obligado a revolucionar un área que por décadas se vio estancada: recursos humanos. Hoy, esta se enfrenta a la urgente necesidad de buscar gente especializada de alto perfil, y para cumplir esa tarea surgió el HR Business Partner, el nuevo perfil dentro de los departamentos de recursos humanos. De acuerdo con el Reporte Laboral México 2014, elaborado por HICE, el sector de recursos humanos prevé cambios significativos. Si bien para este 2014 el sector sufrió aumentos salariales entre 4 y 6%, los expertos aseguran que es un sector en clara recuperación. La necesidad creciente de las empresas por encontrar y gestionar el talento que reclama el importante ritmo de desarrollo de la economía mexicana aumentará la demanda de profesionales expertos en recursos humanos, especialmente en posiciones estratégicas en cada uno de los niveles de negocio que generan valor agregado dentro de las organizaciones, asegura el estudio. Es aquí donde se posiciona el HR Business Partner, un especialista relativamente nuevo en el mercado, pues de acuerdo con los expertos, no tiene más de una década, que demanda más allá de las tareas rutinarias del área. Es un perfil con conocimientos y habilidades concretas. Características y habilidades del HR Business Partner. Este perfil profesional se ha convertido en una necesidad para empresas con ciertas características. Son organizaciones que tienen un tamaño considerable, con áreas bien segmentadas, con nóminas arriba de 100 personas y que requieran gente con visión de mercado. Empresas de consumo, distribución de productos, banca, telecomunicaciones, etc. En su mayoría son empresas multinacionales, comenta Catarina Carvalho, manager de las especialidades de recursos humanos y ciencias de la salud en HICE México. Pero, ¿qué características definen a este perfil que gana alrededor de 80 mil pesos mensuales? Visión de negocio y estrategia. Las habilidades básicas que demanda un área de recursos humanos han quedado atrás. Estos personajes no solo deben ver la nómina o la contratación de personal, sino deben saber qué contratar, cómo hacerlo y cuándo, siempre con el mayor beneficio para la empresa, sin descuidar el capital humano. Los especialistas aseguran que estos nuevos perfiles deben especializarse en áreas administrativas, financieras, de liderazgo y contabilidad. Creatividad e innovación. Nada está dicho en el mercado, y trabajar con generaciones lo dice todo. El HR Business Partner debe tener la capacidad de generar programas de desarrollo, retención y capacitación de talento que sean innovadores y específicos para cada área: ventas y marketing, finanzas y contabilidad. Visión financiera y cuantificable. Debe contar con conocimientos avanzados del mercado y especialidades en el área financiera. Es una persona con conocimientos generales, dispuesta a servir en un área administrativa como en un área financiera. La recomendación de los especialistas de HICE es que se capaciten en la toma de maestrías y diplomados. Especializados en una sola área del negocio. Lejos de los conocimientos necesarios del área, el Business Partner debe tener la capacidad de proporcionar un servicio especializado de 360 grados. Hay un Business Partner por cada área de la compañía. Es decir, si una persona de ventas y mercadotecnia llega a solicitarme puestos específicos del área, esta persona de recursos humanos debe tener la capacidad de saber qué tipo de perfil es el que se necesita, en dónde encontrarlo, pues cuáles son las áreas de desarrollo que debe tener, los salarios de mercado, etc. Una persona especializada por área, comenta la experta de HICE. Habilidades básicas de recursos humanos. Capacitación y desarrollo de equipos. Manejo de la comunicación en todos los niveles de la empresa, desde empleados operativos en planta hasta gerentes y directivos. Manejo de nómina. Selección y retención de personal. creación de planes de desarrollo y capacitación, compensaciones y beneficios, relaciones laborales, orientación al cliente, orientación a resultados. Idiomas. La mayoría de estos especialistas se desarrollan en ambientes multinacionales, por lo que el idioma inglés es una exigencia para este perfil. Catarina Carvalho recomienda analizar las necesidades del mercado a especializarse y así añadir idiomas según las exigencias. Salarios del mercado mexicano. De acuerdo con el reporte laboral 2014, estos puestos tienen un promedio salarial de 520 mil pesos y 1.040.000 pesos anuales, lo que vendría siendo un salario mensual de entre 40.000 y 8.000 pesos, dependiendo del área y mercado.